siento, wow. Que sufriendo más se sufre menos. Que sufriendo más se sufre menos. Germinando, revolviéndome el estómago, empuja mis costillas, persianas hundidas, empuja mis costillas, persianas hundidas. Desolación y protección, desolación.